Sigo aquí, deseándote, imaginándote encima de mí. Y por daño la baby, ya lista su bien story. Desde todo, por favor, mami, no sea así. Lo que pasa la vea se queda aquí. Así que tranqui, que todo lo que yo estoy con no es muy tato pa' ti. Ella es más cara que su propio Badelfili. Deseándote, imaginándote encima de mí, encima de mí. Cuántas veces que tú a mí me decías que por mi mujercito te me moría. Tu actitud me tiene loco, que te gusto yo, eso lo noto. Lámbete ese toto, que la coma y date foto. Si esto fuera mami la lotería, pues entonces me gané la loto. Nada va a pasar, que con la otra prima nada va a pasar. Pero contigo quiero algo de más. Déjate las demás, tírame más, y discutilo más. Nada va a pasar, que con la otra prima nada va a pasar. Pero contigo yo quiero algo de más. Déjate las demás, tírame más, y discutilo más. Así que tranqui, que todo lo que yo estoy ganando no es tanto pa' ti. Ella es más cara que su propio Badelfili. Deseándote, imaginándote encima de mí, encima de mí.